Si tengo frío y me resfrío, nada me tapa. Si yo te dejo, seguro que me muero. Y mi corazón lleno de resignación te llorará y luego se arrepentirá por despreciar este amor que todo me lo dio. Ya tú no cantas, la flor se muere, el sol se apaga. Sin tu consejo y tu calor la vida acaba. Mi alma se empolva, mi risa llora. El calendario del amor hoy se agota. El tiempo pasa y se desbarata. Hoy reconozco que sin ti no quiero nada. Si yo te dejo, seguro que me muero. Y mi corazón lleno de resignación te llorará y luego se arrepentirá por despreciar este amor que todo me lo dio. Si yo te dejo, seguro que me muero. Y mi corazón lleno de resignación te llorará y luego se arrepentirá por despreciar este amor que todo me lo dio.